la promoción. Tenemos en línea a José Cáceres, secretario general del FONIVA, ¿no? Aquí nos saludamos. José, ¿cómo le va? Buen día. Carlos, ¿cómo estás? Buen día para vos, para toda la audiencia. ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien, José, muchas gracias. Bueno, José, se habla de una reunión la próxima semana entre el gobierno provincial y el gobierno nacional. ¿Una reunión ya decisiva en este en esta novela, digamos, como definimos, concretó la promoción industrial para la provincia? Repetido, casi te disculpa, me caliente porque estoy acá en la empresa, me dice, sí, casi para, al costado para atenderte, así que repetido, la Se habla de una reunión que va a haber la próxima semana por el tema de promoción industrial, ¿no? Y le pregunto si esta reunión ya va a ser determinante, ¿no?, para saber si La Rioja va a contar o no con esta prórroga. Bueno, mira, Carlos, creo que es un tema que nosotros lo venimos ya luchando desde hace bastante tiempo. Vamos a seguir insistiendo. Yo creo que acá la última palabra la tiene la señora presidenta de la Nación, porque acá es una decisión política que tiene que tomar cuanto antes, porque dijimos, los tiempos avanzan y se los acorta, digamos, en las obligaciones y en los compromisos de los trabajadores juntamente con las empresas por la situación que estamos pasando. Estamos llegando a unas instancias muy, muy delicadas. Hay empresas que están empezando a colapsar y lamentablemente no tenemos una respuesta favorable para esta continuidad, digamos, de lo que estamos buscando, ¿no? ¿Cómo analizan entonces este marco? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, decir que seguimos luchando, no tenemos respuestas. ¿Qué es lo que se hace ahora, José? Carlito, yo creo que acá vale una reunión. No es que nosotros siempre la tenemos que estar buscando con el gobernador, con los diputados nacionales, para que den una explicación de todo esto. Yo, más allá de lo que nos estamos pidiendo, que se respete la actividad de aplicación, que la Nación haga el control a través de la DGI, de la FIT, yo veo una cortina de que algo se está ocultando a través de esto. Va a ser muy difícil si esto, como proyecto de promoción, baja a la Cámara de Diputados para que esto sea aprobado, porque usted sabe muy bien que ya prácticamente la Cámara es oposición. Y si vamos a esta instancia, estamos atados de pie de mano, pero yo creo que acá sirve, hace un esfuerzo más. La Nación tiene que escucharlo, al trabajador y al pedir que hace el gobierno. Acá no se puede decir, no, ya está, ya te di, confórmate con esto, no, porque acá hay muchos puestos de trabajo en riesgo. La economía de la provincia de La Rioja se va a caer bastante y nos va a afectar muchísimo. Y bueno, si no tienen conciencia de lo que ellos quieren hacer, las consecuencias las van a tener, y los trabajadores se las van a demostrar en la calle, en los cortes que se puedan hacer. Así que creo que esto estamos hablando, no hay que desperdiciar más saliva, hay que empezar a actuar como corresponde. Anoche en el Consejo Directivo de CGT se lo hemos planteado ahí a Reynoso y al resto del Consejo, de la grave situación que estamos enfrentando, porque no hay la respuesta. El gobierno es como que no sé si le interesa o no le interesa discutir este tema, o si están especulando para cuando sea la campaña política salir con un caballito de batalla. Y si eso lo llegan a hacer, están muy equivocados. De nuestra parte, como trabajadores, están muy equivocados que ellos pongan ese tipo de obstáculos para hacer una campaña política. Porque lamentablemente han pasado cientos de funcionarios por el Parque Nacional siempre diciendo, vamos a luchar por la promoción, y hasta ahora no tenemos nada. Esto lo dice usted por una de las tantas razones, ¿no?, que se habla ahora de que esta prórroga no va a salir a través de un DNU como se había planteado desde un primer instante. Calito, yo creo que usted sabe que lo que está en cuestionamiento a nivel nacional en el Senado son los DNU. Yo creo que acá, si bien es cierto, la decisión la tiene la presidenta, porque ella puede firmar, puede sacar un decreto, tiene la facultad, la ley lo permite, pero yo creo que no sé si hay voluntad de los señores Kirchner de hacerlo, porque hace muy poquitito tuve una reunión en la CGT a nivel nacional, después que el gobernador viajó en helicóptero con el expresidente de la Nación, y bueno, no sé qué tema habrán tratado. ¿Será que le habrá dicho, estoy caliente porque te juntaste con Del Narváez y nada más? Entonces yo creo que acá hay temas que se lo trata más profundamente, y para eso están los diputados nacionales, que son elegidos por un voto popular, que es el pueblo. Entonces ellos tienen que responder de la misma manera. Acá no es para que ellos vayan a cobrar un sueldo, vayan a levantar la mano para donde tal ley, para tal provincia, pero para Rioja nada. ¿Te das cuenta? Claro, o sea que la percepción que usted tiene, José, es que la próxima semana no se avanzaría nada, digamos, ante un nuevo marco, ante una nueva reunión que pueda existir entre el gobierno de Carlos Zanini. Mire, Zanini a la provincia le pidió que haga las correcciones de los expedientes, se corrigió a todo, el contador de Gaetano con el equipo de contadores trabajó, se armó toda la carpeta, que ya estaba en el despacho de la señora presidente, que Zanini había hablado para ver el tema este de la otra aplicación, y la otra semana aquí le irán a buscar, que le falta el logo de la provincia, al membrete o al papel que ellos están llevando. Yo creo que acá, de una vez por todas, no se puede jugar con la necesidad de la gente. Yo creo que si ellos están aplicando este tipo de medidas, están muy equivocados. Yo creo que acá no se tiene que estar, digamos, teniéndola como rehén a una provincia que está buscando. Si bien es cierto, nosotros para la cantidad de votos que ellos necesitan, no somos nada, porque una provincia chica, pero sin duda que vamos a afectar y va a afectar mucho. Ya ha demostrado hasta las últimas elecciones que tuvieron para diputado nacional, creo que la Rioja la demostró, que acá cuando se decide la gente por un voto, por una persona, lo cambia. José, ¿qué es lo que están esperando ustedes para plasmar el reclamo que anunciaron y que no se concretó por seguir apostando al diálogo? Ya hemos agotado, digamos, no todas las instancias, ni vamos a bajar el brazo en la lucha que estamos. Nosotros ya hemos hablado con todos los organismos a nivel provincial, a nivel nacional, y lamentablemente no sé qué es lo que esperan ellos. Quiero que Mendoza, que otra provincia va a cuestionar, pero si vamos por eso, el sur tiene promoción, gracias también a los diputados nacionales nuestros que han levantado la mano y han aprobado la ley para el sur. Sí. Entonces, ¿a cambio de qué hicieron todo eso? Si al considerar algo, la nación, cuando necesitaba el punto de coparticipación, de que deje ahí porque no estaba más fondo, para eso también se lo dejó. ¿Te das cuenta? Y entonces, ¿qué responde la nación hasta ahora? Ahora resulta que no van a dar fondo, lamentablemente, el aumento que se anuncia para los empleados públicos, es lamentable el anuncio que hacen, porque ya se ha consumido por la inflación que tenemos, y lamentablemente seguimos esperando. Hay leyes, vamos a ver, tiene memoria activa, como dice el compañero haciendo la fuente, de que cuando el tema del campo, votó todos los diputados, senadores nuestros, votó a favor del gobierno. El presupuesto del 2010 se votó de todo. ¿Y qué consiguieron para acá? Ni una lata de picadillo se trajo todavía. Esa es la realidad, porque no salen a decir la verdad. Cuenta, Carlos, esa es la situación que tenemos hasta ahora. Está bien, está bien. Ustedes ahora, por lo pronto, piensan seguir apostando al diálogo y no piensan en reclamar. O hacer el reclamo a través de otros canales. ¿Cómo dice? O hacer el reclamo a través de otros canales. Pero, Carlito, yo lo veo como un modo de ánimo, que nosotros nos perdimos, seguimos intactos con la fuerza y con la voluntad de que nos están dando los compañeros del parque. Seguir con la misma fuerza, con la misma voluntad, y vamos a llegar hasta las últimas instancias. Y después tenemos que pelearlo con las fuerzas públicas, porque más allá de eso son compañeros de trabajo que son mandados por su alto jefe, y bueno, lo tenemos que enfrentar, no queda otra. Pero es lamentable que lleguemos a una situación de esta, ¿cierto?, para conseguir un beneficio. O sea, que acá se tiene que estar incendiando algo para que se reaccione. No es así. Yo creo que acá falta una política seria de Estado. Esa es la definición real. Falta una política seria de Estado, a donde la nación no se puede hacer los OPA, los olvidados, y mira para otro costado, ¿se cuenta? Claro, bueno. José, le agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional, No, gracias a vos, Carlito, buenos días. Y bueno, en el día este que se aproxima, lamentablemente una situación muy difícil, el mejor de los efectos para vos, para todo tu equipo de trabajo, y obviamente a Nacional un buen día, y que la pasen bien. Ustedes también, que tengan un buen día, profe. Hasta luego. Ahí está José Cáceres, secretario general del Fonida, bueno, explicando, ¿no? Estuvo más que claro esta situación. No, para más, van a seguir apostando, instando al diálogo, van a ir hasta las últimas consecuencias, esperando tener una respuesta. Pero claro está, y lo establece José Cáceres, que esto se trata de una decisión ya netamente política, ¿no?